Cara a cara, bien abrazados, impulsados a bailar. Cara a cara, dulces aliados, que no traiciona jamás. Y el disjockey se va, suavemente se va. Cara a cara, enamorados, abre un ojo la ciudad. Cara a cara, medio alocados, últimos en cada bar. Ven, acompáñame tú, a casa no, no te irás. Que necesito volar, entre tus brazos volar. Cara a cara, dulce cansancio, voy a hacerte un buen café. Cara a cara, enjabonados, en la lucha abrázame. Tu caricia al volar provoca electricidad. Ah, me estremece tu piel, pierdo el alma y no sé más. Say no.